¿Qué cantamos ahora, Pablo? El canto ayuda a disminuir el dolor. Todavía me arde la espalda de esos latigazos. Acércate y trata de recostarte contra mí. Sí. Tal vez eso te ayude. Ay, no me puedo mover mucho con los pies aprisionados en el cepo. Cada movimiento duele. ¿Qué pasa? ¡Todo se está sacudiendo! ¡Es un terremoto! ¡Sí, es un terremoto! ¡Seremos enterrados en esta prisión! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Que alguien nos ayude! ¡Estamos condenados a aparecer! ¡Ayuda! Acaban de escuchar una parte de la interesante historia que hoy nos traen la tía Elena y el tío Daniel. Y es una de las historias más emocionantes de toda la Biblia. Por eso es que estamos felices de que ustedes estén escuchando. Estoy segura que la historia de esta ocasión les hará sentir escalofríos en la espalda y les mantendrá el corazón palpitando agitadamente. Se los garantizo, tía Elena. Todas las historias del tiempo de los apóstoles son emocionantes. Pero estoy seguro que las historias de Pablo y Silas están entre las mejores. Esta historia se encuentra en los capítulos 15 y 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo titulas tu relato, tío Daniel? Yo titulo mi historia Cantos en el calabozo. Esta historia es acerca de los comienzos del establecimiento de la iglesia cristiana y comenzó en Antioquía de Siria, una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, ubicada a unos 450 kilómetros al norte de Jerusalén. Pablo y Bernabé, su compañero, habían regresado recientemente de sus aventuras misioneras en las montañas de Turquía, donde habían establecido un puñado de iglesias cristianas. Después de pasar casi un año en Antioquía, el apóstol Pablo estaba listo de nuevo para emprender otra aventura por Jesús. Yo estoy listo para salir en cualquier momento, tú sabes eso. Magnífico, Bernabé. Hagamos los planes. Pablo, sabes que Juan Marcos ha crecido mucho espiritualmente desde nuestro viaje pasado. Creo que debiésemos llevarlo con nosotros. No. Esta vez se quedará con nosotros. No nos abandonará. Yo no estoy seguro de eso. Bueno, yo creo que sí. Que puedo estar seguro. Soy su familiar. No podemos arriesgarnos. Tú sabes cuán difícil fue la primera vez. Nos abandonó cuando más lo necesitábamos. Nosotros debemos animar y entrenar a los jóvenes como él. No debemos apagar su deseo de ser misionero. Juan Marcos no irá con nosotros. Las Sagradas Escrituras dicen que la disputa entre ellos fue tan aguda que se separaron. Está bien, Pablo. Si tú no vas a cambiar de parecer, entonces creo que... lo llevaré conmigo. Yo solo. Muy bien. Me harás mucha falta, hermano Bernabé. Tú has sido como un hermano conmigo. Pablo, yo sé que Juan Marcos llegará a ser muy útil para el Señor. Algún día lo verás. Yo también te echaré de menos, hermano Pablo. Que el Señor te bendiga. Ve en paz, hermano Bernabé. Bernabé tomó consigo al joven Juan Marcos y juntos navegaron hacia la isla de Chipre a visitar las iglesias nuevas. En los años finales de su ministerio, Pablo y Marcos trabajarían juntos como misioneros otra vez. La Biblia nos dice muy poco acerca de Bernabé después de esto, pero sabemos que continuó edificando iglesias nuevas en diferentes localidades. Después que Bernabé y Juan Marcos salieron hacia Chipre, Pablo escogió un nuevo compañero, un energético discípulo llamado Silas. Para este entonces, Pablo tenía unos 50 años de edad. Juntos, Pablo y Silas se enfrentaron con los pasos de los Montes Tauro, ubicados al norte de Antioquía. Finalmente, llegaron a la ciudad llamada Derbe, en el sudeste de la planicie de Licaonia. Allí animaron a los creyentes fieles. Después, los dos misioneros caminaron hasta Listra, donde el joven Timoteo les esperaba ansiosamente. ¡Pablo! ¡Hermano Pablo, has regresado, tal como lo prometiste! ¡Timoteo! Gracias a Dios que estás bien. ¿Cómo están tu mamá y tu abuela? Bien. ¿Dónde está Bernabé? Oh, este es mi nuevo compañero, Silas. Bernabé llevó consigo a Juan Marcos y fue a Chipre. Yo quiero ir contigo, Pablo. Más tarde hablaremos de eso con tu mamá. Pablo y Silas permitieron que Timoteo les acompañara en sus viajes. Fueron a Iconio y Antioquía de Pisidia, fortaleciendo las iglesias nuevas. Luego se dirigieron hacia territorios nuevos. Primero, los tres misioneros caminaron rumbo al norte, hacia la provincia de Bitinia. Atravesaron cansadamente varios pasos montañosos traicioneros. Frecuentemente les tocó dormir en cuevas, bajo salientes rocosos o recostados contra el tronco de algún árbol. Cuando llegaban a ríos correntosos, se colgaban de cuerdas mientras luchaban por ganar la otra orilla o se aferraban a vejigas de res infladas mientras desesperadamente luchaban contra la corriente tratando de cruzar. Era una travesía que agotaba a los más fuertes viajeros. Pablo, hemos estado andando sin rumbo definido, predicando un poquito aquí y allá. Pero ¿hacia dónde vamos realmente? Yo quería ir hacia Bitinia, pero el Señor me ha dicho que no. Así pues, el pequeño grupo de misioneros viró al oeste. Gradualmente, el aire se volvió más cálido. Árboles verdes, frutales y viñedos maduros aparecieron. El olor del mar le hacía cosquillas a Pablo en la nariz y la sonrisa de su cara se agrandó. Poco después, los misioneros estaban parados sobre las famosas planicies de Troya. El mar estaba ante ellos y podían ver los barcos bambolearse en la bahía de Troas, una ciudad del mar Egeo frente a Grecia. Fue en Troas donde Pablo tuvo una visión durante la noche. En su sueño, Pablo vio a un joven macedonio que le rogaba diciendo: cruza a Macedonia y ayúdanos. También en Troas, un médico llamado Lucas se unió al pequeño grupo de misioneros. Llegó a ser un fervoroso creyente en Jesucristo. Años después, él escribió el Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles que se encuentran en la Biblia. He hallado un barco rápido que nos llevará a Grecia, Pablo. Excelente, doctor Lucas. ¿Dónde atracará? Justo afuera de la ciudad de Filipo. Saldremos mañana por la mañana. Después de haber desembarcado en Neápolis, una ciudad costera de Grecia, los cuatro misioneros subieron varios miles de pies a las montañas, más allá de las minas de oro y plata, y tomaron el camino real romano hacia Filipo, una ciudad llena de templos e ídolos paganos que contaba apenas con un pequeño grupo de creyentes quienes se reunían los sábados junto al río. El sábado, temprano por la mañana, los misioneros cruzaron la ciudad y salieron por el portón hacia la ribera del río. Hallaron un pequeño grupo de gente, mayormente mujeres, que se reunían para adorar al Señor. La paz sea con ustedes. Y paz sea con ustedes. Jehová nuestro Dios uno es. ¿Acaso ustedes son judíos? Sí, yo lo soy. Vengo de Jerusalén. No conocemos esta ciudad y buscamos con quienes adorar al Señor. Ustedes pueden adorar con nosotros. Aquí no hay sinagoga. Oh, muchas gracias. Yo soy Pablo. Estos son mis amigos: Silas, Timoteo y Lucas, que es médico. Yo soy Lidia. ¿Querría hablar esta mañana, Rabí Pablo? Claro, claro, es un honor para mí. Hemos dejado hogares, seres amados y amigos por venir a traerles un mensaje especial. Hemos viajado muchos kilómetros, hemos pasado hambre y hemos sido perseguidos. Pero estamos llenos de gozo porque podemos hablarles acerca del Mesías, Jesús de Nazaret. Después de la reunión, Lidia vino a donde Pablo. Señores, yo creo que ese Jesús es el Mesías. Y quiero ser bautizada como fue bautizado él. Los miembros de mi familia también quieren ser bautizados. En la corriente que pasaba a su lado, los misioneros bautizaron a los primeros cristianos en Filipo. Lidia era vendedora de tela de púrpura e invitó a los misioneros a quedarse en su casa, que era muy grande. Probablemente la casa de Lidia llegó a ser el lugar de reunión de la primera iglesia cristiana en Grecia. Desde esa casa, Pablo y sus compañeros recorrieron a Filipo contándoles a otros acerca de Jesús. Entre las multitudes andaba una mujer flaca y vestida de andrajos. Varios hombres la llevaban alándola con una cuerda atada a su cuello. Frecuentemente la mujer daba alaridos, haciendo un sonido que mediaba entre humano y animal. Cuando oyó a Pablo hablar acerca de Jesús el Cristo, ella gritó: ¡Ey, todos! ¡Estos son los siervos del Dios Altísimo! ¡Escúchenles todos! ¡Ellos les dirán cómo llegar a ser salvos! ¡Más vencedores de salvación! ¡Estos judíos han venido a declararnos el camino hacia la felicidad eterna! ¡No! ¡Pueden decirles cómo ser salvos! ¡Escúchenles, tontos! ¡Estos judíos y esta divina deben tener el mismo Dios! ¡Quizás sea por lo mismo! ¡Un Dios que hace a sus seguidores salvados, salvajes y sucios como ella! Pablo, tenemos que hacerla irse. Es una pitonisa de Delfos o de Pitón. Una extraña fuerza malvada controla su mente. Y hombres y mujeres le pagan para que les diga el futuro. De hecho, entiendo que es una buena divina. Tiene varios dueños que se reparten las ganancias de los que recibe. La mujer siguió a Pablo durante varios días e interrumpía su predicación con sus alaridos. Además de eso, Pablo sintió que esa pobre mujer estaba buscando ser libre de esa fuerza que la controlaba. Un día, él se detuvo y se enfrentó con ella. ¡Gente, escuchen! ¡Estos hombres son siervos del Dios Altísimo! ¡Ellos les dirán cómo ser salvos! ¡Ellos les dirán cómo conseguir que sus pecados les sean perdonados! Yo te ordeno en el nombre de Jesús el Cristo que salgas de ella, espíritu malo. ¡No! ¿Qué está pasando? ¡La divina! ¡La salvación desapareció! ¡No puede ser! ¿Qué está pasando? ¡Gracias, Señor! ¡Yo quiero ser seguidora de su Dios! ¿Qué sucede aquí? ¡Esa es nuestra esclava! ¿Qué es lo que le pasa? ¡Vamos, pitonisa! ¡Profetiza! ¡No puedo! ¡Ahora soy libre! ¡Apolo la ha dejado! ¡El demonio se le ha salido! ¡Eso significa que no puede profetizar! ¡No puede predecir el futuro! ¡Es solo una esclava inútil! ¡Y estos extranjeros son los culpables! ¡Magos judíos! ¡Eso es lo que son! ¡Y nos enseñan cosas contrarias a las leyes romanas! ¡Hombres de Filipo! ¡Estos judíos extranjeros perjudican a nuestra ciudad! ¡Hablan contra nuestros dioses! ¡Y ahora nos han privado de quien nos predecía el futuro! ¡Deshagámonos de ellos! ¡Los judíos son indeseables en Filipo! La multitud tironeó y empujó a Pablo y a Silas por las calles de Filipo. Pronto tenían a los misioneros ante los jueces en el foro de la ciudad. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué han traído a estos dos hombres ante nosotros? ¡Su señoría! Estos hombres son judíos y han venido acá a crear problemas. Ajá. ¿Qué clase de problemas? ¡Su señoría! Están enseñándole a la gente de esta ciudad romana cosas contrarias a nuestras leyes. También enseñan acerca de dioses, de los que jamás hemos oído. Son judíos, como los que el emperador Claudio recientemente ha expulsado de Roma. Sí, sí. Parecen ser creadores de problemas. ¡No les permitan quedarse en Filipo! ¡Se merecen una paliza! Para apalear a estos judíos con varas. Quíteles la ropa y átelos a los postes. Antes que Pablo pudiese protestar o reclamar ciudadanía romana, los oficiales les desgarraron la ropa a él y a Silas y los ataron a dos postes. Muy bien, Pablo con ellos, sin consideraciones. Los oficiales golpeaban más fuerte a medida que la turba gritaba su aprobación. Las varas golpeaban columna, costillas y hombros. Pablo y Silas temblaban con los dolorosos golpes que hacían de sus espaldas una masa sanguinolenta de carne magullada. Ya está bien. Eso basta. Ahora échenlos en la cárcel hasta que sepamos qué vamos a hacer con ellos. Y díganle al carcelero que su vida responderá por las de ellos si se le escapan. Los prisioneros fueron puestos en un calabozo cavado en una montaña en las afueras de la ciudad. El carcelero les puso barras de madera alrededor de sus tobillos. Estos cepos estaban encadenados a la pared. Los prisioneros, puestos así en el cepo, no se podían parar. Ya. Eso debe bastar para detenerlos. Ustedes deben ser tremendos criminales para que los jueces ordenen esto. No hemos hecho nada contrario a la ley. Eso lo deciden los jueces. En lo que a mí se refiere, yo solo tengo que guardarlos aquí hasta que ellos los manden a buscar. Dijeron que mi vida responde por la suya si se me escapan. Pero como pueden ver, no hay escape. Pronto cayó la noche y el calabozo quedó en completas tinieblas. Todo lo que podían oír eran las maldiciones y quejidos de los otros prisioneros y quizá el goteo del agua del techo de la húmeda celda. Pablo y Silas no podían acostarse porque sus espaldas les ardían y quemaban del dolor. Al llegar la medianoche, el calabozo se enfrió y los misioneros empezaron a temblar de frío. Silas, ¿sabes lo que estaba pensando ahora? Como echaba yo a los seguidores de Jesús en calabozos como este, ahora sé cómo se sentían. Pero prefiero sufrir dolor y estar en la cárcel conociendo a Jesús que estar libre y no conocerlo. Podemos regocijarnos aún en estas condiciones, ¿no es cierto? Si somos perseguidos por causa del Señor, podemos regocijarnos. Él lo dijo. El que hizo cielo, tierra y mar y todo lo que hay en ellos. Él siempre mantiene su palabra, hace justicia a los oprimidos y da de comer a los hambrientos. El Señor da libertad a los presos, el Señor devuelve la vista a los ciegos, el Señor levanta a los caídos. Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el fondo del mar. Aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Pablo y Silas siguieron cantando y orando. Las horas pasaron y llegó la medianoche. ¿Qué cantamos ahora, Pablo? El canto ayuda a disminuir el dolor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Todavía me arde la espalda de esos latigazos. Acércate y trata de recostarte contra mí. Tal vez eso te ayude. No me puedo mover mucho con los pies aprisionados en el cepo. ¡Ay! Cada movimiento duele. Tampoco puedo ver nada en este calabozo. Ayudaría a poder conseguir un trago de agua en vez de solo recibir estas goteras. ¡Ey! ¿Están bien ustedes dos? Tienen que dejar de cantar. ¿A quién se le ocurre cantar allí donde están esos metidos? En el sumidero del calabozo. ¿Quién sabe qué hicieron? ¿Quién es ese Jesús acerca del cual cantan? ¿Qué pasa? ¡Todo se está sacudiendo! Un terremoto sacudió la cárcel. Las puertas fueron arrancadas de sus bisagras. Los pasadores que detenían los cepos y las cadenas en la pared se aflojaron y cayeron. En pocos segundos, los presos quedaron libres de sus cepos y cadenas. Y ante ellos, las puertas de las celdas habían sido abiertas por el terremoto. Podían huir hacia la libertad. Sin embargo, ninguno de los presos huyó. Momentos después, el carcelero vino a la prisión corriendo con todas sus fuerzas. ¡Guardas! ¡Guardas, traigan antorchas! ¡Vengan inmediatamente! Las puertas de la prisión están abiertas. Las cadenas y los cepos están rotos. Oh, no. Deben haberse escapado. Es lo mismo que si ya estuviese muerto. El carcelero desenvainó su espada y se puso la punta frente al corazón. No moriré en público a manos de un verdugo. ¡Antes me mato yo mismo! Pero del calabozo vino una voz que le devolvió la seguridad. Señor, no se haga daño. Todos estamos aquí. ¿Qué? ¡Pronto, soldado, una luz! Sí. Sí, todos están aquí. ¿Pero por qué? Ustedes pudieron haberse escapado, pero no lo hicieron. Por favor, vengan conmigo. Guardas, aseguren los otros presos. Pero estos dos hombres estarán en mi casa. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pronto, el carcelero había limpiado las espaldas heridas de los dos misioneros. Entonces Pablo les dijo a él y a su familia cómo podían encontrar la paz y nueva vida en Cristo Jesús. Antes de que saliera el sol, el carcelero y su familia se hicieron cristianos y fueron bautizados por Pablo y Silas. Finalmente, con la familia reunida alrededor de ellos y regocijándose, Pablo y Silas se sentaron a comer. Pero, ¿y qué de los jueces? Pablo y Silas todavía tenían que enfrentarse a ellos al amanecer. Temprano por la mañana, vinieron oficiales de parte de los jueces a la casa del carcelero. Parecían estar preocupados e incómodos. Señor, los jueces enviaron a decir que los dos hombres que encarcelaron ayer deben ser puestos en libertad. Ellos creen que el castigo de ayer fue suficiente. ¿Liberados? Bueno, pues, se los diré. Aquí están ahora mismo. ¡Pablo! ¡Silas! Estos oficiales dicen que ustedes pueden salir libres. Bueno, señores, les rogamos que se vayan de la ciudad inmediatamente. Y deseamos que les vaya bien. Ustedes están libres. ¿Por qué debemos irnos de la ciudad? ¿Es que los ciudadanos romanos no tienen derechos en Filipo? ¿Ciudadanos romanos? Nosotros no sabíamos eso. Oficiales, yo les diré algo para que se lo digan a los jueces. Ellos nos han hecho apalear públicamente sin juicio y nos han encarcelado. Y nosotros somos ciudadanos romanos. Así que, ¿por qué quieren que nos marchemos secretamente? ¡Jamás! ¡Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad! ¡Se lo diremos a ellos! ¡Esperen aquí! ¡Se lo diremos! Pablo no se vengó, pero él quería que los jueces supieran que no podían maltratar a los cristianos como habían hecho con ellos dos y salirse con la suya. Los cristianos también merecían protección justa. Bueno, Pablo, aquí vienen los jueces y vienen muy avergonzados. Buenos hombres, hemos cometido un error terrible. Les rogamos que no reporten esto a Roma. No sabíamos que eran ciudadanos romanos. Deben recordar que no hay que tratar a los cristianos en esta ciudad como nos han tratado a nosotros. Lo recordaremos, señor. Pero usted debe entender la ira de la gente. Así que les recomendamos que se vayan de la ciudad. Tememos que haya otro tumulto. Nos iremos, pero cuando estemos listos. No queremos quedarnos aquí si somos indeseables. Pero antes de irnos, debemos despedirnos de nuestros amigos. Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia, donde se reunieron con los cristianos y les animaron. Queridos amigos, Silas y yo tenemos que irnos, pero Timoteo y Lucas podrán quedarse con ustedes por un tiempo más. Trátenlos bien, porque ellos les aman. Oro porque Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, les den a cada uno de ustedes sus bendiciones más completas, además de paz en sus corazones y sus vidas. Pueden estar seguros de que Silas y yo oraremos frecuentemente por ustedes. Pablo y Silas se fueron de Filipo, la ciudad de las fuentes. Dejaron detrás una nueva iglesia cristiana que crecería y sería un continuo gozo y ánimo para Pablo. Años más tarde, Pablo le escribió una carta especial a esta iglesia. Hoy, Ustedes pueden hallar esta carta en sus Biblias. Se llama Filipenses. Al leer esta carta, creo que ustedes podrán sentir cuán profundamente Pablo se preocupaba por esta joven iglesia. Y creo que también podrán encontrar muchas cosas que pueden hacer su vida más gozosa y recompensadora. Pablo y Silas tenían por delante muchas otras aventuras, pero ya habían sembrado el estandarte de Cristo en Europa. Y nada podría detener las buenas noticias del amor de Dios, dadas al mundo por medio de Jesucristo.